Bienvenidas a Shit en la Irola Irratia en el 107.5 y vamos a comenzar hoy con vuestra nueva banda favorita, Coffin, desde Australia, con su nuevo, un 7 pulgadas compartido con otra banda australiana, los Mini Skirt. Pero empezamos con Coffin y este City Sun. Coffin, que para no confundirlos con otras bandas que seguramente habrá con ese nombre, la diferencia sería que, bueno, son las iniciales de, bueno, todo menos la N final, que parece ser que, bueno, no le han puesto punto y que con eso más o menos se diferencia con otros Coffin. Como digo, junto con Mini Skirt han sacado este 7 pulgadas con dos temas por barba. Y que, pues bueno, demuestra que siguen en pleno estado de gracia. Después de ese LP que sacaron, pues bueno, su último LP, pues siguen sacando temazos como lo que acabáis de escuchar. Han perdido un guitarra, pero bueno, les quedan dos todavía. Así que yo creo que son bastantes. Under Your Wing se titula este otro tema. Please, but in the crowd, yeah, you hand me my coat. Coffin, que sería, bueno, por lo menos hacen llamarse Children of Violent Fighting in Norway. Hasta el momento no sé exactamente con qué razón. Disco que, como muchos de los temas y de los discos que sacan, suelen dedicarlos a los aborígenes, concretamente australianos, y más concretamente en este caso, por ejemplo, donde fue grabado el disco, que es el pueblo llamado Eora, y que, bueno, defendiendo un poco el derecho que tienen a reclamar una tierra que, pues bueno, que fue suya y que fue arrebatada por el colonialismo y, pues bueno, lo de siempre, la pasta, el poder y la gente que se pasa de lista. Coffin, que en este single lo comparten con otra banda también de allí, llamada Mini Skirt, que solo tienen un disco de momento y que, bueno, hay que reconocer que igual son un poco más osos, pero tienen también un par de temas en este EP interesantes. Do Yourself Nightmare. Se llama esto Mini Skirt. Bandas más o menos nuevas, Coffin ya llevan unos cuantos añitos también. Vamos con lo nuevo de Nashville Pussy, que con todo este rollo, al final parece ser que están empezando a hacer conciertos y han sacado un doble disco grabado en vivo. Eaten Alive se titula, y vamos a empezar escuchando uno de sus clásicos del principio, el Wrong Side of the Road, Nashville Pussy. Yeah. Ahí estaba Blaine Cartwright al frente de Nashville Pussy, que dicen que es el primer disco grabado en directo y que ya hacía tiempo que los fans lo pedían, pero bueno, me parece que también son un poco exagerados porque tienen por lo menos un pirata autoeditado por ellos mismos. De hecho, este también lo sacan en su propio sello, Slinging Pig, que bueno, pues eso. Y aparte también, sin contar los DVDs varios que han sacado con varios de sus conciertos en directo, uno de ellos, por cierto, el Keep on Fucking, pues muy, muy recomendable. Pero bueno, ellos dicen que es el primer directo. Eating Alive, haciendo un repaso a pues ya sus más de 20 años, que empezaron a finales del siglo pasado. 7 discos más o menos oficiales. Este, concretamente, este tema lo sacaban de su pues el segundo, el High as Hell. Y vamos con otro pepinazo de pues del anterior, del primero, dejarles que coman Pussy. 5 minutes to live. Son Nashville Pussy grabados en directo. Time to quit fucking around. Nashville Pussy, que así a lo tonto se van a convertir en una de las parejas más longevas de esto del rock and roll. No sé si, bueno, aparte de Lux y Ivy, Blaine, bueno, los dos guitarras, Blaine Cartwright y Reuter Schuss, a la guitarra principal, que hace tiempo ya que, bueno, está claro que pues bueno, han cambiado de bajistas, y ya desde que el batería original Jeremy Thompson abandonó el barco también, pues bueno, está claro de quién es la banda. Nashville Pussy, Eaten Alive, y que en mayo, parece ser que si todo va igual de mal, estarán tocando en Europa, y no sé si haciendo de teloneros de una banda, pues de los Judas, o de quiénes serán los otros, Jura Deep o el grupo este. Y bueno, Nashville Pussy, que vamos a quedar con un tema más, pero de lo que es pues el disco que sacaron pues un poco antes, que si no recuerdo mal, no pudieron venir a presentar, el Please to Eat You, Please to Eat You, Nashville Pussy y el single que sacaban de ese disco, We Won a War. Siempre que ponemos a Nashville Pussy, no hay que dejar de nombrar tampoco a Nine Pound Hammer, porque aparte de que, bueno, siguen pues en activo, es más, durante el parón este, Nashville Pussy fueron los que estuvieron un poco más, por eso han sacado este directo, ¿no? Que bueno, en realidad es una grabación de 2018, de la gira que les llevó a Inglaterra, Escocia y Gales, y que bueno, pues han recuperado ahora, pero como digo, pues durante la mierda esta que estamos padeciendo, pues se metieron en el estudio con Nine Pound Hammer, y es con el disco que, bueno, ya escuchábamos antes de, pues de antes de Navidades. Nine Pound Hammer, que lo único, nos vamos a centrar en una curiosidad que fue, pues bueno, han formado parte de unos dibujos animados que se llaman 12 Odds Mush. Pues eso, 12 OZ Mus, una especie, bueno, un ratón mal dibujado y que debe ser, pues bueno, unos dibujos animados un poco salvajes. La cuestión está en que, entre otras cosas, el propio cantante de los Nine Pound Hammer, Scott Llewellyn, es uno de los personajes, concretamente Rustre, se llama, con dos O's. Y bueno, bueno, la cuestión está en que la banda sonora, entre otras bandas, aparecían, vamos, los Nine Pound Hammer, porque estamos hablando esto del año 2000, 2005. Y ellos son los encargados de hacer el intro y la canción de salida de los dibujos animados. Y claro, os diréis, pues vaya, ¿cómo sonará esto para unos dibujos animados? Pues así es como sonaba Nightmoon Hammer con ese tema. Pues así es como empezaban los dibujos animados de 12 Owls Mouse. Nightmoon Hammer, pues como, bueno, como suenan bien, vamos. Es con ese hillbilly punk o como cowpunk o como queráis llamarlo. Como digo, bueno, la verdad es que la banda sonora es un poco, pues variopinta y con sus más y sus menos. Pero el propio Scott Llewellyn, como os digo, el cantante de Nightmoon Hammer, aparece en tres temas tocando, pues me imagino que es su personaje dentro de la serie, tocando la guitarra y cantando con esa voz que el propio Blaine Cartwright la comparaba, a ver, salvando las distancias, con Johnny Cash, en el tono y bueno, en la manera que tiene, bueno, esa peculiar voz que tiene, que le hace bastante especial, la verdad. Y bueno, uno de los tres ejemplos que aparecen en la misma es este Guns Are Fun. Scott Llewellyn. This one here is low and slow. Now guns are fun, and you better run when you see me coming. 'Cause this AK will make my day when I start a hunting. Starts to roar. You ought to see them scatter. Just in case, my H&K will put an end to the matter. Now it ain't no lie, many men have died. And mister, I ain't bragging. So watch your mouth and mind yourself, or I'll skin this here smoke wagon. Que, a ver, está claro que Nashville Pussy, pues bueno, con el vozarrón de Blaine, pues está guapo, ¿no? Pero la verdad es que yo creo que Nashville Pussy con la voz de Scott Llewellyn también estaría guay. Pero bueno, la cuestión está en que eso, estos dibujos animados también, aparte de ellos, aparecen otras bandas y curiosamente hay dos instrumentales de los Saddies. La banda está canadiense que por cierto pues llevan como 2 años suspendiendo su concierto aquí en Bilbo, a ver si pues si acaban consiguiendo volver a tocar por aquí. Vamos a oír un tema titulado Time's Up, los Saddies. Thank you. Cuanto menos tienen que ser unos dibujos animados curiosos. Seguís escuchando Shit en la Irola Irratia. Y vamos ahora, ya que estamos con un tono así western, al desierto de Mojave, donde han grabado, pues, lo último que han grabado los Night Beats, Levitation Sessions, unas sesiones, pues eso, grabados en el desierto del Mojave en California, y repasando un poco, pues bueno, los discos que han sacado hasta el momento, y obviando, pues, el engendro que sacó su cantante hace unos años, que bueno, que creo que se le fue un poco de las manos. Pero bueno, The New World, por ejemplo, vamos a empezar con este tema de los Night Beats. We'll be right back. Los Night Beats, que comenzaron en 2009 aproximadamente siendo un trío, pero que con el tiempo, pues bueno, su cantante Danny Lee Blackwell se ha convertido en el único que queda de la banda, hasta el punto de, pues bueno, de haberse rodeado de mercenarios y con unos resultados, pues a veces, pues un poco dudosos, por decirlo de alguna manera. La cuestión está en que en estas nuevas sesiones, pues bueno, hay partes buenas. Para empezar, por ejemplo, que ha vuelto el batería original, James Trager, y luego, bueno, está acompañado encima, pues por el guitarrista, por ejemplo, de los Black Angels, otra banda así psicodélico garajera de la zona, Ramiro Verdoren. Y luego, bueno, el bajista Chris Marshall, Michael Whiteside a los teclados y ya está. Con esta formación es con la que han grabado estas sesiones en directo en medio del desierto, que debieron de pasar un calor. No sé si, bueno, más bien será una anécdota que parece graciosa, pero dicen que tuvieron que poner hielos a los pedales porque no funcionaban. No sé si sería para tanto el calor. La cuestión está en que, de alguna manera, pues se ha... bueno, el último disco en estudio, la verdad es que tampoco hay que reconocer que fue un poco una vuelta a los orígenes. Pero vamos, aquí ya, pues la verdad es que suena pues casi como cuando empezaba el grupo. Night Beats, con un tema de lo que sería pues su tercer LP, que pues bueno, sacaron este single llamado No Cops, y esta es la versión que hacen en directo. I don't wanna have this moment. The Night Beats, sonando en directo en el desierto del Mojave, y que es curioso porque ya en el formato trío, y bueno, tuve la oportunidad de verles en directo en el Bukowski, él solo con la guitarra pues lo llenaba, a ver, lo llenaba todo, o sea, no necesitaba ni el segundo guitarra rítmica, pero bueno, en el caso este con el de los Black Angels, pues bueno, es un... pues un punto a su favor también. Ahí estaban los Night Beats. Y vamos ahora con lo nuevo de... Bueno, la verdad es que lo nuevo tampoco, pero bueno, es un EP sacado a medias entre los Jackets y los Corets en Chaputa Records, desde Portugal. Y lo que pasa que, bueno, el tema concretamente de los Jackets en realidad son dos temas de lo que fue su... bueno, lo que ha sido hasta el momento su último disco. Y concretamente además el tema este What About You, que es el que hace, bueno, el que canta junto con King Khan. What About You, los Jackets. Pena que no sean temas nuevos, pero son dos grandes temas de su último disco, los Jackets, en este disco compartido con los Corets, que aparece pues en esa serie del sello Chaputa, Double Feature, que bueno, pues junta a dos bandas en un mismo doble single de vinilo, y normalmente con unas portadas de lujo, la verdad. Y en el caso concreto de este, por ejemplo, está dedicado a la película Plan 9 from Outer Space, que bueno, Si no suena, pues bueno, buscadla. The Courage. En el caso de ellos, o de ellas, o bueno, de ella y de él, el tema que se puede escuchar, por lo menos de momento, sí que es pues exclusivo, por decirlo de alguna manera, de este mismo, de este single. So What. Courage, que están en estado de gracia también, yo creo, porque después de ese disco que, por cierto, homenajea a, pues, al, pues a, en la portada al disco de las Ronettes, vamos a escuchar precisamente pues a Ronnie Spector, que murió el pasado 12 de enero y que, bueno, pues ¿quién no conoce a las Ronettes? Pues concretamente, a ver, lo que sí que no vamos a escuchar es el, pues el típico Be My Baby, que es un temazo, todo hay que decirlo, y muchos de los temas que hacían con las Ronettes, pero le vamos a recuperar en un tema que, la verdad es que a lo largo de los años, que ya llevo unos cuantos haciendo el programa este, pues que ha sonado varias veces, yo creo, porque es que se lo merece, y es pues concretamente una colaboración curiosa con Mr. Andre Williams, que también nos dejó hace unos años ya, y que era, pues bueno, uno de esos discos que sacó junto, bueno, en el 2001, estamos hablando, Bait and Switch, un disco que sacó, pues sobre todo, bueno, con Matt Bertarey como productor, como guitarrista y, bueno, componiendo los temas nuevos y arreglando viejos temas de rhythm and blues, y que es una auténtica pasada. Nunca me cansaré de recomendarlo, porque es, no sé, me parece brillante la manera en que juntó, pues bueno, un pasado muy interesante, el de Andre Williams en los 60, 70, con pues el presente, digamos que dándole una nueva vida. Y bueno, la cuestión está en que una de las canciones, encima, aparte de toda la gente que aparecía en el disco como invitada, aparecía Ronnie Spector haciendo un dueto con Andre Williams, y el resultado es este: It's Gonna Work All Fine. Darling, yeah, baby. did what? Started to make wedding plans. Oh, really? Oh, where's yeah. the exit? Que fue una pena que, pues bueno, el resultado que consiguieron, pues con pocos medios, porque ciertamente Matt Bertarelli en su estudio tampoco es que tenga un montón de recursos, pero el resultado que consiguieron comparándolo con pues el último disco de Ronnie Spector en solitario, pues bueno, la distancia entre uno y otro es enorme. Y bueno, pues. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Las cosas son como son. Y bueno, y para acabar, a pesar de poder ser un poco obvio, pero resulta que el pasado 16 de enero, pues ha muerto también Rachel Lee Nagy, la cantante de las Detroit Cobras, banda que era una banda que se dedicaba a hacer versiones, pero... pues bueno, con buen gusto, desde Detroit, evidentemente por el nombre, y con, pues eso, una buena selección entre las que estaban pues las propias Ronettes, y bueno, un montón de clásicos de Charlie Rich, yo que sé, Nathanael Meyer, un montón de gente. De André Williams me imagino que también alguna seguramente que cayó. Pero nos vamos a quedar con el único, con uno de los pocos temas originales que tenían. Y es este con el que acabamos el programa de hoy. Son las Detroit Cobras. Y bueno, pues un saludo a Rachel Nagy. Come on, baby. I got no time to waste. Come on, baby. You're gonna like it once you get a taste. I got a in my heart, something good is about to start, and that's a hot dog, hot dog. Watch me eat a hot dog, hot dog, hot dog. Come on, let's do the hot dog. You bring the drinks, and I got the buns. Come on. More than just one mile, I got a hot dog in each hand, and that's a hot dog, hot dog. Watch me eat a hot dog. Hot dog, hot dog. Come on, do the hot dog. I won't eat another bite till you start to treat me right. What you're packing with, I don't know. But I love them so. It takes a lot of dogs to satisfy a girl like me. You're hungry too, I can see. So come on and take a bite of me. And it's a hot